Encarna Sánchez, Una vida para la radio, editado por CEU Ediciones, por la cadena COPE y por la Fundación COPE. Como siempre, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más y mejor a Encarna Sánchez. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los ponedores. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito. Estamos a bordo de un barco, mar adentro, en el puerto de Tazacorte. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja. Ahora toca llorar. El volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que... Lamentablemente se ha llevado muchos recuerdos, la vida entera de estos palmeros. Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida, El padre Alberto Hernández es párroco de 4 pueblos de esta zona. Sí, necesitan certeza. La erupción no ha concluido todavía. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Donde mencionamos a la gente que está trabajando, donde mencionamos a la gente que lleva currando hace unas cuantas horas. Por eso mi mensaje es para Daniele Brunini Rodríguez, que nos escribe desde Sevilla y que nos cuenta que está haciendo ahora mismo pues brioche y panetones desde el Obrador de Origen. José Carlos Rodríguez nos escribe desde Illescas. Dice, ¿qué tal, Pulpo? Soy vigilante de seguridad y quiero denunciar que cuando empezó la pandemia éramos necesarios y ahora no nos reconocen que por 1.000 euros nos jugamos la vida. Qué gran razón tienen. Uh-huh. Pero bueno. Dice, estoy vigilando depósitos de agua potable para que ningún desalmado infecte el agua que llega a la casa de mucha gente. Claro. Creo que nos mereceríamos mejores condiciones laborales que las que de los vendidos de los sindicatos nos dan. Toda la razón. Bueno, José Carlos, leemos tu mensaje en nuestra ronda. Te mandamos un abrazo bien fuerte. O Pascual de Cieza, que dice que es camionero. Dice, Pulpo, imagino que ya te habrás hecho eco de la convocatoria de paro del sector del transporte. Realmente un cese de actividad, no una huelga, pues la hacen los empresarios para reivindicar lo suyo. Estos no pagan a los choferes lo que hay que pagarles y encima se permiten pedir subvenciones de peajes, de gasoil, bajas en seguros sociales y demás cosas para aumentar ganancias y seguir queriendo devaluar salarios como pretenden en Murcia, donde por cierto se han roto negociaciones del convenio. Un saludo desde algún kilómetro de la A7 entre Murcia y Alicante, donde me encontraré pues cuando hagas la ronda de ponedores. Álvaro Domingo Rey, ¿no? Dice, buenas noches, Pulpo, soy Álvaro de Badajoz, conductor de mercancías peligrosas y un forofo ponedor. No me pierdo ni un programa. Quisiera daros las gracias por el que creo es el mejor programa de radio nocturna de España. Gracias a vosotros me acompañáis en las duras madrugadas diarias. Gracias de corazón. Y si se puede, dedicarme una mención en cuanto podáis en la radio. Me daría fuerza para seguir poniendo las calles. Soy pues, ponedor. Pues ahí está la mención hecha, claro que sí. O Lucía Leitch, que es de Madrid, que hoy es el 11 del 11 y que es la hermana número 11 en su familia, que nos está escuchando y que además es de su cumpleaños. Con lo cual te mandamos un beso muy fuerte, Lucía. ¿Algún mensaje más? Sí, le tenemos aquí, el de Luison Mora. Dice, buenos días, Pulpo, soy camionero. Esta semana toca asfaltar las calles de Madrid entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. Y ahora ya, en un ratito, me voy para casa. Pues muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Son las 5:44, las 4:44 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a punto de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Y ahora, siendo jueves, lo que nos corresponde es echarnos unas risas con ellos, con el grupo Risa. Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores de calles? Eso sí, que nuestras calles estén siempre limpias y verdes. Es nuestro mundo ecológico. Todos recordamos la reciente cumbre climática. Para nosotros, el embajador de la ecología en el grupo Risa es aquel que se quejaba porque había ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Hola, Roberto Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ponedor. Bueno, buenos días. Y además, muy ponedor porque no hay nada más satisfaciente para un hombre que habla tanto el clima y la naturaleza que un comunicador que sea un pulpo haga un programa de radio. Es muy bonito, exactamente. Bueno, ¿qué canción nos vas a presentar hoy? Pues voy a cantar una canción de las mías, una canción clásica que se llama Tú quiero tener un melón de amigos, melón de que amigos. En español es Tú quiero tener un melón de amigos, y que habla un poco de lo que fue la cumbre del clima. Qué bonito. Yo quiero tener un melón de amigos. Qué no tonto sé, soy, que verdad. Bueno, queridos ponedores, esta canción va para todos vosotros. Esta bueno. semana han llegado a Glasgow. Los presidentes, los altos mandos, quieren salvar a nuestro planeta, pero ha faltado mi amiga Greta. Pero alguien se ha quedado dormido y en plena cumbre empezó a roncar. Ay. Presidente de Estados Unidos, no está presente, despierte ya. Biden de repente cayó rendido en plena cumbre climática. Cumbre del clima me está gustando. Cumbre del clima me está impactando. Las nucleares viven del cuento. Quiero energía gracias al viento. Mientras que alguno sigue dormido, será porque ya tiene una edad. Y es que el manda más de Estados Unidos vino a la cumbre para roncar. Biden de repente cayó rendido en plena cumbre climática. Odio el carbón que es tan puñetero, prefiero a la Sara Carbonero, aquella eléctrica que me ataca y la ventosidad de la vaca. Mientras Joe Biden sigue dormido, hay que echarle agua para despertar. Yo quiero viajar a Estados Unidos en una barca para pescar. Yo quiero apagar lo que está encendido y que el mundo sea placa solar. Venga conmigo directo a Glasgow, porque al planeta lo están matando. Pobre caballa que sufre el daño de la sartén de Juanma Castaño. Seguro que Biden no lo ha visto, porque está sobado ahí en su diván. Presidente de Estados Unidos, no está presente, despierte ya. Biden de repente cayó rendido y que el mundo sea placa solar. Yo quiero bajar a Estados Unidos en una barca para pescar. Biden de repente cayó rendido en plena cumbre placa solar. Yo quiero apagar lo que está encendido, a Biden no puedo desenchufar. Biden de repente, Estados Unidos no está en presente internacional. El que en plena cumbre climático cayó rendido para roncar. Es el manda más de Estados Unidos y así más fuerte poder cantar. Esta es la radio que quieres, la radio fresca y natural, sin conservantes ni colorantes. Gracias, Roberto. Porque voy a barrer para casa un momento antes de terminar, ¿eh? Hoy es el 11 del 11 de la 11, así sí, que señor. Jesús Vidal, ¿qué hacemos, querido amigo? Muy buenos días a todos. Bueno, pues solo tengo tres palabras. Ponedores a comprar el cupón. Bueno, no sé si son tres o más de tres, pero ahí hay que está. Poner las calles y luego toca lo que toca, porque toca. Campeones. Claro que sí. Bueno, ponedores, venga, nos vemos luego con Herrera en el espejito, 11:30, no faltéis. Adiós. Es verdad. Adiós. Que los jueves son del grupo Risa, son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A las 6 en punto comienza Herrera en Copa y tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Oye, hoy vamos a recordar grandes canciones que me vuelven loco y con esta voz de Lisa Stansfield vamos a disfrutar un montón. I get too much love. Hoy era número uno en 1989. Me acuerdo que estaba en la cocina de mi casa escuchándola a la radio y digo, ¿y esta voz cómo es así de bonita? Lo que pasa que Lisa Stansfield fue vista y no vista. Sí, ¿verdad? es verdad. En 2007 hizo un tema así potente, hizo bastante ruido, pero es verdad, sacó tres singles en el 89, en 90 y desapareció. Uh-huh. Y es una pena porque luego hizo buenas versiones también de buenas canciones y siguió haciendo cosillas, pero a nivel local, en su Inglaterra y poco más. Sí, a nivel local, sí, poco más. Hizo una buena versión con Barry White, ¿te acuerdas? Sí, hombre, esta misma canción. Que me pareció soberbia. Claro. Y era muy mona. Sí, es verdad. Yo la recuerdo en un programa de televisión, sí. Ah, la tuve, sí. ¿Allí contigo? Sí, sí. Qué buena foto con ella, además. Pero cerca como Barry White de ella. Sí. Dilo. Sí, además. Sí, porque, bueno, pues sí, bien. Claro, escucha, tenía. Era un poquito lánguida. Pero. Tenía la nariz un poquito así como la porra como para arriba, ¿no? La porrita. Hombre, así. Ya está. Tenía la nariz, sí, concentrada en la punta. Concentrada en la punta, correcto. Sí. Es verdad, yo me acuerdo que en el vídeo que hay en el que graba esta canción con Barry White, ella tiene que pegarse mucho al micrófono. Barry White tiene que dejar como 7 palmos para que no le recoja toda la voz. Por el bozarrón del uno y la otra. El bozarrón. Pero tenía mucho gusto cantando, sí, esta niña. Sí, una tía muy elegante, con el pelo muy cortito en aquella época. Sí, muy cortito, un recito aquí a los Estrellita Castro. Es que las comparaciones que hace Herrera. Sí, bueno, es que el recito de Estrellita Castro era muy célebre, ¿no? Uh-huh. El recito sale siempre de una actriz norteamericana que era Betty Boo. Sí. Sí, que mi madre me decía siempre que lo sabía yo así con algún rizo por la frente y se parece la Betty Boo, quítate eso. Bueno. Y lo de la Betty Boo, y de quién sería esa tía. Luego al final ya, claro, buscando. Claro, pero en aquella época no lo podía buscar en Google. No había Google, claro, efectivamente. Claro. Herrera, te voy a poner una canción, yo no creo que te la vayas a saber, pero es una canción importante. Hoy estamos de cumpleaños porque son 79 años los que cumple Juan Pardo. Uh-huh. Esta canción de Juan con Junior me parece espectacular. A ver si te gusta. Ah, La caza y nada. Sí, señor. Ese fue, claro, es que fue un single extraordinario. Sí, señor. Yo sé que le vas a... Sí, pero claro, ¿te la sabes de verdad? Sí, más o menos. Sí. A ver. Yo sé que vas a... ¿Qué te pasó, eh? Es muy bueno. Y la cara B también era muy buena, ¿eh? ¿Te acuerdas de la cara B? Sí. Yo te quiero eso. La influencia de los padres, Herrera. Yo esta canción me la sé porque cuando íbamos a Estepona en el R18, mis padres la ponían. Sí, bueno, es que eso aparecía en todas partes. Pero ya te digo, tan buena como la cara A, sí, es la cara B, ¿eh? Uh-huh. Bueno. La cara B se llamaba Nada. Nada. Jolín. Sí. Y, por ejemplo, ¿tú conoces esta canción que se llama Mi Guitarra? Sí, hombre. Pero mira, esta es maravillosa. Juan tiene grandes cosas, sí, y ha hecho grandes cosas. Es y verdad. Es un gran creador y es un verdad. Gran compositor. Pero yo te aconsejo un disco en inglés. Uh-huh. De Juan Pardo. Uh-huh. Muy a lo Cat Stevens, para uh-huh. entenderos, era la época, ¿eh? Uh-huh. Y él canta una canción llamada Natural. Uh-huh. Por favor, si la tienes ahí. No la tengo aquí, Herrera. ¿Pero cómo es posible? Pues porque es con en arma. Pero hombre, por favor. Natural. Pero vamos a ver, para mañana es obligatorio. Vale, Natural. Es una bellísima pieza, es una delicadísima pieza de un tipo que además es excepcional, como es Juan Pardo. Sí, además es un tío muy de radio, por cierto, ¿eh? Sí, señor. Muy de radio. Herrera, las calles te las dejo puestas. España necesita escucharte, así que date prisa, no te retrases mucho, ¿por dónde voy hoy? ¿Por dónde empiezo? Acuérdate de los camioneros, que les tenemos ahí muy abandonados. Ni una palabra más. Vale, una palabra. Dale caña a ellos. Y cariño, adiós. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Al principio del mes soy rap. pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom. Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú.